Aquel día 13 de abril, de Miraflores salió el viejo Carmona, están ya lo mismito que un tapón. Y cuando el pueblo creía que lo enviaría a la prisión, para la cárcel de Yare, Tocuyito o Tocorón, lo confinan a una celda en su lujosa mansión. Por supuesto, ni pendejo, el enano malhechor, al ver tanta deferencia a las pilas, se recargó. Y eso fue como la iguana cayendo y el carrerón. Aquella noche, Carmona, el chorcito se bajó, dobló su cuerpo retaco y le dijo al director de la mismita DC y al ministro de Interior: miren pa' acá. ¡Ya, ya, ya, ya! Y alzó el vuelo en un avión. Una vez en el exilio, recibe desde Falcón una carta que le enviaba el famoso constructor de aquel malévolo, caro, perverso y depredador. La carta dice: compadre, aprovecho la ocasión para confesarle que tengo un inmenso arrecherón. ¿Cómo es posible que Chávez, siendo solo el dictador que acabó la democracia que Betancourt construyó, tenga una poseta de oro que no la tengo ni yo? Una poseta de oro, sí, y nadie me lo contó. Yo la usé el 12 de abril cuando usted era usurpador. Como me mortificaba no saber quién la compró, reuní a los expresidentes e hice mi averiguación. Se lo pregunté a Lucinchi y muy serio respondió que yo no lo iba a joder con ese vaso de cartón, pues durante su mandato la que todo el tiempo usó era la que tenía Blanca en su nidito de amor. Se lo consulté a Caldera y dijo: pero si yo me miaba era en una sonda y hacía pupú en un perol que me trajo un jalabola llamado Teodoro Petco. Lo indagué con Luis Herrera y ni entendí lo que habló. Morroco, y no sube palo ni cachicamos el lechón. Perro viejo la techao y el muchacho que llorón, ni que lo faen chiquito siempre muere barrión. Arranque, berroterán, que eso no lo compré yo. El gocho, al mirar mi angustia, dijo que él no la compró. Se lo pregunté a Velázquez y lo que aclaró Ramón fue que cómo iba a saber si él hizo esa adquisición, si nunca llegó a leer los contratos que firmó. En esa correspondencia le pedía que, por favor, lo sacara de una duda que le aturdía el corazón. Estanga, ¿no serías tú, en vez de Chávez, quien compró ese posetón? Y Estanga, mirando el cielo, formuló esta reflexión: Ortega sí será bolsa, ¿cómo la compraba yo? Si de vaina puse el culo un ratico en el sillón. Además, yo no les niego que el barro se me aflojó, pero el país es testigo, caracha, que me chorría el pantalón. Después de un punto y aparte, Ortega le sugirió: como yo quiero una igual, Carmona, y no sé quién la vendió, por favor pídemela en internet. Que si hallas al vendedor por esa poseta de oro, mira, yo te juro que le doy los dólares que me pida, con tal no sea imitación. Carmona agarra el teléfono y dice con tenue voz: Carlos, yo te la consigo, ok. Puedes jurarlo por Dios, pero eso sí, me la prestas, pues cagándola tú y yo, cinco guapana, es mentira. No tenemos contendor. Si acaso Carlos Fernández, ¡ja! Pero ese a la cagazón ahora tiene la manía de llamarla. hipertensión. El caso de la poseta todo el cosmos recorrió. Sin embargo, en Venezuela, en secreto lo guardó la cúpula de los medios. Es otra demostración de que la mordaza real no es la ley que se aprobó, sino la forma sesgada con que la televisión y prensa manipulaban al gusto del editor. Pero un domingo en la tarde, durante la transmisión de Aló Presidente, vino Rangel y le reveló el cuento de la poseta y el envidioso señor al mandatario Hugo Chávez. Y oigan cómo reaccionó. Una poseta de oro, no es lo que les digo yo, pero hasta dónde les llega su enferma imaginación. El que tenga ojos que vea, que saque su conclusión. Una poseta de oro. Y al repetirlo lanzó estruendosa carcajada que a todos estremeció. Una poseta de oro. Pero bueno, con razón, Diosdado, ya descubrimos quién cagó en el saxofón.